¿Desde cuándo no te confiesas? Desde el viernes, contestó Trinidad. Dime una cosa, dijo el padre Ángel. ¿Me has ocultado alguna vez algún pecado? Trinidad negó con la cabeza. El padre Ángel cerró los ojos. De pronto dejó de revolver el café. Puso la cucharita en el plato y agarró a Trinidad por el brazo. Arrodíllate, dijo. Desconcertada, Trinidad puso la caja de cartón en el suelo y se arrodilló frente a él. Reza el yo pecador, dijo el padre Ángel, habiendo conseguido para su voz el tono paternal del confesor. Trinidad cerró los puños contra el pecho, rezando en un murmullo indescifrable, hasta que el padre le puso la mano en el hombro y le dijo: Bueno, he dicho mentiras, dijo Trinidad. ¿Qué más? He tenido malos pensamientos. Era el orden de su confesión. Enumeraba siempre los mismos pecados de un modo general y siempre en el mismo orden. Aquella vez, sin embargo, el padre Ángel no pudo resistir a la urgencia de profundizar. Por ejemplo, dijo. No sé, vaciló Trinidad. A veces se tienen malos pensamientos. El padre Ángel se enderezó. ¿No se te ha pasado nunca por la cabeza la idea de quitarte la vida? Ave María Purísima, exclamó Trinidad sin levantar la cabeza, golpeando al mismo tiempo con los nudillos la pata de la mesa. Luego respondió, No, padre. El padre la obligó a levantar la cara y advirtió con un sentimiento de desolación que los ojos de la muchacha empezaban a llenarse de lágrimas. —¿Quiere decir que el arsénico es en verdad para los ratones? —dijo. —Sí, padre. —Entonces, ¿por qué lloras? Trinidad trató de bajar la cabeza, pero él le sostuvo el mentón con energía. Se soltó en lágrimas. El padre Ángel la sintió correr como un vinagre tibio por entre sus dedos. —Trata de serenarte —dijo. —Todavía no has terminado tu confesión. La dejó desahogarse en un llanto silencioso. Cuando sintió que había terminado de llorar, le dijo suavemente, «Bueno, ahora cuéntame». Trinidad se sopló la nariz con la falda y tragó una saliva gruesa y salada de lágrimas. Al hablar de nuevo, había recobrado su rara voz baritonal. Mi tío Ambrosio me persigue, dijo. ¿Cómo así? Quiere que lo deje pasar una noche en mi cama, dijo Trinidad. Sigue. No es nada más, dijo Trinidad. Por Dios santo que no es nada más. No jures, le amonestó el padre. Luego preguntó con su tranquila voz de confesor. Dime una cosa, ¿con quién duermes? Con mi mamá y las otras, dijo Trinidad. Siete en el mismo cuarto. ¿Y él? En el otro cuarto, con los hombres, dijo Trinidad. ¿Nunca ha pasado a tu cuarto? Trinidad negó con la cabeza. Dime la verdad, insistió el padre Ángel. Anda, sin ningún temor. ¿Nunca ha tratado de pasar a tu cuarto? Una vez. ¿Cómo fue? No sé, dijo Trinidad. Cuando desperté lo sentí metido dentro del toldo, quietecito, diciéndome que no quería hacerme nada, sino que quería dormir conmigo porque le tenía miedo a los gallos. ¿A cuáles gallos? No sé, dijo Trinidad. Eso fue lo que me dijo. ¿Y tú qué le dijiste? Que si no se iba me ponía a gritar para que se despertara todo el mundo. ¿Y él qué hizo? Cástula despertó y me preguntó qué pasaba, y yo le dije que nada, que debía ser que estaba soñando, y entonces él se volvió a quedar quietecito, como un muerto, y casi no me di cuenta cuando se salió del toldo. Estaba vestido, dijo el padre de un modo afirmativo. Estaba como duerme, dijo Trinidad, nada más con los pantalones. No trató de tocarte. No, padre. Dime la verdad. Es cierto, padre, insistió Trinidad. Por Dios santo. El padre Ángel volvió a levantar la cabeza y se enfrentó a sus ojos humedecidos por un brillo triste. ¿Por qué me lo habías ocultado? Me daba miedo. ¿Miedo de qué? No sé, padre. Le puso la mano en el hombro y la aconsejó largamente. Trinidad aprobaba con la cabeza. Cuando llegaron al final, empezó a rezar con ella en voz muy baja. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Rezaba profundamente, con un cierto terror, haciendo en el curso de la oración un recuento mental de su vida hasta donde se lo permitía la memoria. En el momento de dar la absolución, había empezado a apoderarse de su espíritu un humor de desastre.